Iniciamos ahora en la Radio Antena Web el vuelo del Condor, con partida de México, viajando por todo el mundo a través de música. El vuelo del Condor, a presentación Francisco. como acostumbro, iba a decir muy buenas noches, mis queridos oyentes de Radio Antena Web. Pero esta noche es una noche fuera de lo común. Esta noche es Halloween, noche de brujas. Así es que comienzo el programa diciéndoles: tengan cuidado esta noche porque se pueden llevar un susto con la luna llena de noche de brujas. En este programa especial del vuelo del cóndor, conmigo, Francisco de México, comenzamos este programa con un tema de Bach, órgano, tocata y fuga, re menor. Esta canción, todos los que hemos visto películas de terror, debimos haberla identificado ya, puesto que este órgano es el terrorífico tema de la película de Drácula. ¿Qué les parece si vamos con más temas de terror y de películas? Esto fue música sin letras, pero aquí tengo preparados algunos temas musicales con letras cantadas. Vamos con esto que dice así. Better call Ghostbusters! Ow! Who you gonna call? Ghostbusters! creo que ellos son la mejor erección esta noche. Se trata de Ray Parker Jr. con su tema Ghostbusters. Todos hemos escuchado de los Ghostbusters, los cazafantasmas. ¿Y quién quiere un cazafantasmas ahora? ¡Yo! ¡Llámenlos! 001 Exorcismo Ghostbusters. Bueno, y creo que lo necesitaremos para ocultarnos de esto que viene ya. No se asusten, no se escondan debajo del sofá, no se tapen la cara con la cobija. Sí, han escuchado el tema que creen que oyeron. Yo lo sé. Este tema, voy a decir su nombre solo una vez porque hasta a mí me aterroriza. Este tema es el soundtrack de la película La Profecía 666, Damian, el Hijo del Diablo. Este tema es mejor conocido como el Ave María Satánico. Así como lo oyen. Por eso dice Avis Satanis. Pero bueno, este tema fue un tema de controversia en la época de la película La Profecía. Se dice que cuando la Orquesta Filarmónica tocó este tema en la entrega de premios, la gente lloraba y se tapaba los oídos del miedo que les causaba escuchar en vivo esta tremenda orquesta del Ave María Satánico. Pero bueno, vamos con un tema más relajado, ¿les parece? Y no lloren, no lloren. Lo mejor está por venir. Además, yo estoy con ustedes siempre. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blacaman comieron quesadillas de vampiro con tipián. ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Aú! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! Esta. En una jaula libre, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me acongojaba, tremendo torrijón. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos! ¡Qué monstruos son! ¡Sí son! ¡Qué monstruos son! Después el gato loco, la luna contempló, ladrando el pobrecito, lumeando se quedó. Con rebanadas de aire, murió de indigestión. Aquel pobre gatito, murió. ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruos son! ¡Horrible! ¡Qué monstruos son! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula volaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! El hombre lobo, ¡au! Y Luis Vivi Hernández, ¡au! Nos cantó este tema, ¡au! Titulado ¿Qué monstruos son? ¡Au! Para alegrar este lindo Halloween, noche de brujas. No teman, ¿ya vieron? Un alegre Halloween acompañados del cóndor de Latinoamérica, o sea, yo Merodes. Y bueno, ¿qué les parece este tema? Díganme algo, ¿les gustan los monstruos? ¿Cuál es su monstruo favorito? ¿Drácula? ¿Pie Grande? ¿El Hombre Lobo? ¿La Momia? ¿La Vampiresa? ¿Qué les parece un monstruo de su imaginación? No sé, ¿algún extraterrestre como el alien de la película? ¿Qué me cuentan? Díganme, ¿cuál es su monstruo favorito? ¿Las calabazas embrujadas? ¿Los fantasmas de sábanas que flotan? Bueno, los monstruos son parte de la imaginación y el miedo solo es a lo desconocido. Una vez que sabemos a qué le tenemos miedo, el miedo desaparece. Pero el miedo no solo es de monstruos, puede ser de muchas cosas. Hay gente que tiene muchas fobias como la aracnofobia, que es el miedo a las arañas, y otras cosas peores como el vértigo, que es el miedo a las alturas. Todas esas cosas que nos dan miedo son lo que alimenta la imaginación de los escritores y creadores de historias de terror. Ahora vamos con unos temas de algunas series de televisión. Pero antes, vamos con una canción de Beethoven que me gusta mucho. Soundtrack de una película de Stephen King, It. Eso. El tema es Para Elisa. Thank you. Ahí lo tenemos, el tema para Elisa de Beethoven en piano. Un tema escalofriante de una serie de películas de terror, en especial la que mencioné anteriormente, Stephen King, It. Eso, la cosa, la criatura, ese payaso diabólico que he leído registros de que sí existió. Así es que tengan cuidado porque puede estar rondando detrás de ustedes. Y ahora, para que se alegren un poco, vamos con una familia de monstruos terroríficos. ¿Qué les parece? ¿La conocen? Se las presento. Los Monsters. Como ya lo apreciaron, la visita a la familia Monster fue algo corta en este pequeño tema musical de la serie Los Monsters. Pero ahora vamos a visitar a otra familia singular, los Locos Adams. The house is a museum. When people come to see them, they really are a scream. The Addams Family. Neat. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. ¿Qué les pareció la visita a estas dos singulares familias? La familia Monsters y la familia Adams. Dos familias que hicieron furor en la televisión con sus series The Addams Family y The Monsters, Los Monsters. Bueno, estos dos programas fueron icónicos en esa época y la verdad son de un gusto para todas las edades. Son comedia y digamos que con eso sí te ríes de los monstruos. Y están tan locos como los Locos Adams, que tenían una planta carnívora, o que la abuela bruja hacía esos hechizos que le salían mal, o también Herman Monster, que quiere ser el padre ejemplar, y Lily Monster, su esposa, le arregla todos sus errores. Pero bueno, ahora vámonos con algo que les he traído desde las profundidades, un terror oculto. ¿Qué les parece este tema de Tiburón, el genio de Steven Spielberg, que aterrorizó las playas de todo el mundo con este enorme tiburón blanco, Bruce, de la película Tiburón. Un tema cortito, pero bueno, vamos con otro pequeño tema terrorífico igual, del asesino Fred Krueger. Mucho cuidado al dormir, porque Fred Krueger los hará sufrir. El asesino de la película Pesadilla en la calle del infierno es real y está en tus sueños, de donde nadie puede escapar. Cuidado al andar, porque si tropiezan se pueden encontrar con el siguiente tema musical. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Hemos vuelto a México con un tema muy emotivo, interpretado por Chavela Vargas. Este tema se llama La Llorona. ¿Quieren saber quién es La Llorona? Escuchen su terrible grito de las calles de México y a continuación les contaré más de su historia. ¡Ay! La leyenda de la Llorona. Bueno, resulta ser que en la época del México colonial existía una familia de alto abolengo. Este señor tenía un hijo que se enamoró de una mujer humilde, pobre, que vivía en una choza, una pequeña casa. Esta mujer se llamaba Luisa y él se enamoró perdidamente de Luisa. Era de piel blanca como la nieve, ojos azules como el profundo mar, pelo negro como la noche, y sus labios rojos de pasión embrujaron a este señor, que de inmediato la quería tomar como esposa, pero tenía miedo de que en su familia no aceptaran a la mujer que él había elegido. Así fue como ellos dos se volvieron, digámoslo, amantes a escondidas. Y pasó un tiempo largo y Luisa y este señor tuvieron dos hijos. Entonces, una vez pasado este hecho, ya los niños estaban grandes, como de 6, 7 años, no sé exactamente, pero lo que sí sé es que en el pueblo la gente rumoraba que Luisa tenía amoríos con el dueño de la hacienda, el jefe, y su familia no veía muy bien que él anduviera con una campesina humilde como Luisa, así que le prohibieron verla. Y al ver que los rumores eran ciertos, decidieron apartarla de su lado, y a él lo casaron con una mujer de su misma estirpe social, una mujer fina. Más bien, lo quisieron obligar a casarse con una mujer rica, con el chantaje de que si no lo hacía, perdería toda su fortuna. Él, destrozado, fue con Luisa a platicar de este asunto y le propuso que se casaría con la otra mujer, amando a Luisa por siempre, que así recuperaría su fortuna y después la dejaría para estar con ella. Pero Luisa no aceptó esa respuesta y discutió con él. Y él, con dolor de su alma, no le quedó de otra que dejar a Luisa e irse con la otra mujer. Luisa, en un intento desesperado por recuperarlo, le dijo que si no venía, iba a matar a sus hijos. Este señor no le creyó y se largó. Y Luisa, llena de ira y de dolor, se dice que apuñaló a sus hijos y los lanzó a un río. Y después del hecho, quedó tan arrepentida y dolida por lo que había hecho con sus hijos y por lo que había hecho este señor que la dejó, que lo maldijo gritando ese espeluznante quejido de ¡ay, mis hijos! Pero bueno, la cuestión es que ella maldijo a este señor justo en la boda. Ella se apareció en la boda ese día y ahí lo maldijo y le gritó su crimen que había cometido. Después Luisa murió y él, destrozado por la pena de haber perdido a sus hijos y haber perdido a la mujer que amaba, o sea, Luisa, él sufrió mucho, mucho tiempo, no pudo ser feliz con esta mujer. Y un día, mientras caminaba por su hacienda, una tormenta cayó y un rayo directo al corazón lo fulminó, acabando con su vida. Mientras escuchaba en el viento el quejido horroroso de la llorona de ¡ay, mis hijos! Lleno de dolor y de arrepentimiento. Esta leyenda mexicana se cuenta en muchas partes de México, en todos los estados, vamos, casi todos, y cada estado tiene una versión diferente. Pero esta es una de tantas leyendas que hay aquí en México. Justamente donde yo estoy, en Guadalajara, Jalisco, Estado de México, están dos panteones muy famosos: el Panteón de Mezquitán y el Panteón de Belén. Y en ellos hay muchas tumbas llenas de historias y leyendas de México. Pero bueno, La Llorona es uno de nuestros fantasmas mexicanos, de esos que son mito, leyenda y tradición cultural. Vámonos ahora con otra versión de otra canción. Y ustedes presten atención porque La Llorona está buscando a sus hijos. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso pipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Hermoso pipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. ¿Qué les pareció esta historia? Interpretado primero el tema La Llorona por Chavela Vargas, y ahora el que acabamos de escuchar ha sido interpretado ni más ni menos que por la belleza oaxaqueña de Lila Downs. Cada quien lo interpreta a su estilo y su propia versión. A veces hasta pienso que todo esto que dicen las canciones debió haber sido algo que este señor que engañó a Luisa, la Llorona, debió haberle escrito como parte de sus sentimientos que nunca llegó a conocer. Quizás por eso fue condenada a ser un alma en pena que vaga por las calles de México buscando, lamentablemente, a los hijos que jamás va a encontrar. Pero bueno, vamos con otro tema que de seguro los asustará. ¿Qué tal? ¿Se asustaron, mis queridos oyentes? No teman, no teman estar del lado oscuro, porque el tema que acabamos de escuchar justamente ha sido de la película Star Wars Episodio Primero, Episodio 1, donde Darth Maul, el malvado Sith, se enfrenta al poderoso y valiente guerrero Qui-Gon Jinn, quien sale herido y después es vengado por su discípulo, el maestro Obi-Wan. Que la fuerza los acompañe y no se dejen vencer por el lado oscuro, porque ahora continuaremos con un tema lleno de maldad. ¿Qué les pareció este tema, mis queridos ovintes aterrorizados? Con el tema de Mozart, Ride from Requiem, el Requiem de la ira, un Requiem muy veloz, muy fuerte, muy escandaloso, muy ruidoso, una orquesta parecida a la del tema de Star Wars, y también al Ave Satani de la profecía, ¿no lo creen? Las voces, los coros, la melodía, son temas de película de alto impacto. Y bueno, hablando de impacto, no se me asusten. Y quiero contarles algo más. En México tenemos una hermosa tradición que es comer pan de muerto el 2 de noviembre, que se celebra el Día de Muertos. Pero bueno, no se asusten, porque el pan de muerto no está hecho de un cadáver. No, dije pan, no carne, no somos caníbales. Este pan de muerto se le dice así porque es un pan hecho ese día especial. Es un pan decorado, como en Navidad, que tenemos la rosca de Reyes, pero más adelante hablaremos de eso. Mientras tanto, los dejo con otro tema de otro programa de televisión, La Dimensión Desconocida. Mis queridos oyentes, están a punto de entrar a un mundo nuevo e increíble, donde cosas maravillosas y realidades se pueden convertir en su peor pesadilla. una realidad fantástica que exhibe la dimensión desconocida. Siéntanse libres de entrar, porque una vez dentro ya no habrá marcha atrás. Cosas así de misteriosas y terroríficas ocurrían en cada episodio de la dimensión desconocida. Casos increíbles, algunos quién sabe si sean verídicos, algunos otros puede ser que sean escritos como la mayoría de los casos, pero nada es imposible en la dimensión desconocida. Y este era uno de los programas de televisión que yo de niño no me perdía. Lo pasaban en televisión a blanco y negro y después a color. Y después, pues ya no, se fue a la dimensión desconocida a otra galaxia. Pero bueno, siéntanse cómodos porque aquí vienen dos agentes súper secretos a mostrarnos los expedientes secretos X. ¿Qué les pareció este archivero de los expedientes secretos X con los agentes Mulder y Scully? Los dos agentes encargados de casos paranormales. Unos espías y agentes super secretos bien informados de todo aquello que las grandes potencias mundiales se aferran en ocultar, pero que tarde o temprano se sabrá. Como los secretos del Área 51, o los secretos del Pentágono, los secretos de la NASA y los secretos de muchas sectas y logias que tienen el conocimiento, pero no le dan un buen uso. Y bueno, hace un momento les hablaba del decorativo pan de muerto, elaborado justamente en esta época de Día de Muertos aquí en México. Con él se decora algunos altares que la gente hace para sus parientes difuntos o personajes históricos importantes. En él decoran el altar con comidas típicas que le gustaban a la persona, con pan de muerto, con algunas flores. También decoran con dulces típicos de México, como dulces como el amaranto, calaveritas de azúcar y de chocolate con el nombre de la persona, paletas de dulce. También hay un dulce muy rico llamado guayabate, que ese es como una barra de, como de jalea, pues, pero hecha de guayaba muy rica, y más dulces típicos de la región. Pero bueno, debo decir que en México la muerte es muy respetada, y en algunos países incluso hasta hay un culto a la muerte, o como le dicen en algunos países, la Santa Muerte. Aquí en México a la muerte la conocemos como la Catrina, y ella dice, tú y te vas conmigo. Y bueno, hay muchas leyendas en el centro de México sobre la muerte y otros personajes históricos. Aparte de eso, debo comentarles que en televisión ahora hay un programa llamado Mil Maneras de Morir, donde aparecen mil muertes reales que parecen de ficción, sacadas de los archivos médicos y forenses. O sea que nada es ficción. Esas muertes sí ocurrieron, y eso puede servir como medida de prevención y de atención para saber qué hacer y cómo prevenir morir de una de esas mil maneras o tantas que hay, ya que la muerte es muy astuta y cada día piensa en nuevas. Y ahora vamos con el tema central de la película Stephen King, It. mis queridos oyentes, llegó la hora del final. Ahí tenemos el tema de la película Stephen King It. Eso. Ese tema lo tocan cuando el payaso aparece. Recuerden que es un payaso. Y por eso es un tema como de circo, pero terrorífico. Pero bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Y pues, no me queda más que despedirme y desearles una linda noche, un lindo día y un feliz Halloween. Y también recordarles que en México, el 2 de noviembre, tenemos la tradición del Día de Muertos. Aquí en México estamos llenos de tradición. Pedimos calaverita, compramos dulces decorados tradicionalmente, comemos un delicioso pan de muerto, que se los recomiendo cuando vengan a México en esta época. Si quieren venir ya, pueden venir, a ver si alcanzan el pan. Dulces típicos como las cocadas y algunos dulces hechos de durazno y... ya para qué digo, se me hace agua la boca. El amaranto. Amaranto significa la flor del amor. Es una semilla muy dulce con la que se hace una barra llamada alegría. Amaranto, de la flor de amaranto, con miel. Una barra llamada alegría. ¿Por qué? Porque daba mucha alegría a la gente. Así como nos da mucha alegría festejar este 2 de noviembre, el Día de Muertos, donde las personas van y decoran altares para sus parientes fallecidos o personajes importantes. Si se fijaron, aparte de la tradición de los muertos, también tenemos la cultura y las leyendas. ¿O a poco no notaron que en la canción de Luis Vivi Hernández, que monstruos son, se escuchó claramente cuando él dijo: y estaba la Llorona peinándose con aguarrás? El aguarrás es una especie de tíner, digámoslo así. Pero bueno, la Llorona ya está muerta, así que no le hace daño. Pero bueno, Luis Vivi Hernández menciona a la Llorona en su canción, así como Chabela Vargas y Lila Downs, y todo México. Y bueno, no me queda más que decirles que en México nos reímos de la muerte. Y por eso me despido con esta frase de la semana especial, que dice así: el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y yo los dejo con este último tema de un grupo llamado Los Tucanes de Tijuana, el Sinvergüenza. Pero préstenle mucha atención, porque el Sinvergüenza se sale con la suya al jugarle una mala pasada a la muerte, cosa que todos quisiéramos, engañar a la muerte. Pero desgraciadamente, ni siquiera el mejor escapista del mundo, Houdini, pudo lograrlo. Porque la muerte no espera a nadie. Ese es lo único seguro que tenemos en común todos. Yo les garantizo que todos vamos a morir. Hasta yo. Pero bueno, hay que tomarlo con paciencia y sin miedo. Porque mientras más miedo tengamos de la muerte y más nos ocultemos de ella, más pronto nos encontrará. Así es que vivan tranquilos cada día como si fuera el último, porque no hay un mañana, y la muerte anda suelta, y más este alegre mes de Halloween y Día de Muertos. ¡Aú! Me despido con un aullido de cóndor, y nos vemos el próximo domingo. Los dejo, Los Tucanes de Tijuana, el Sinvergüenza. Buenas noches y hasta la Me apodan el Sinvergüenza, porque ya ven cómo es uno, pero es que la muerte llega y no respeta a ninguno. Por eso yo vivo en fiesta, ya muerto de qué presumo. Soy todo por las mujeres, no puedo vivir sin ellas. Soy un gallo en los amores, cada quien trae una estrella. Ni modo, si así en mi vida, y así seré hasta que muera. We'll be right back. avísenme cuando pueda. Y no me busque bronca, primo, que yo no soy de pelea, yo soy de metal, compa. El mundo es de los alegres, hay que pensar positivo. Cuando la huesuda llegue, le invitaremos un vino. Con suerte y se nos empede y se le olvide a que vino. También la víspera muere, dice un dicho conocido. Eso es muy cierto, mi plebe, no te manda cualquier ruido. Y mientras haya mujeres, hay que pensar en morirnos. Sin vergüenza, pero a